12:45 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actividades culturales, entre ellas, como decíamos, la previstas para este fin de semana, con esa representación teatral, por ejemplo, para la jornada de viernes. También después repasaremos el resto de iniciativas culturales que se van a desarrollar con la agenda cultural y de ocio, haciendo referencia, bueno, pues a los aspectos propios de la Semana Santa, con ese pregón que será este sábado, también otras iniciativas que llegan a través de colectivos, como la Feria del Trueque, que será mañana. Le daremos buena cuenta de ello a través de la agenda, pero vamos a quedarnos también haciendo referencia a iniciativas culturales que se van a desarrollar próximamente, y no en esa localidad, pero sí fuera de ella, protagonizada por ubriqueños. Es el caso de la artista Remedios Rubiales, que va a exponer próximamente, a principios del mes de abril, en Málaga, en la sala de exposiciones de Radio Televisión Andaluza, dentro de ese conjunto de exposiciones, bueno, pues que va a llevar a cabo por las diferentes capitales de las provincias andaluzas. Recordemos que la primera exposición se desarrollaba el año pasado, en el mes de octubre, en Cádiz, en concreto, bueno, pues en la sala de exposiciones de la Radio Televisión Andaluza, que tiene situada en la capital gaditana. Allí exponía la obra titulada 9 años de transformación. Y la siguiente, la que toca nuevamente, será ahora en Málaga, ¿verdad, Remedio? Remedio, muy buenos días. Buenos días. Siguiente exposición dentro de este acuerdo, ¿no?, por así decirlo, alcanzado con la RTVA para exponer en sus salas. Bueno, pues la siguiente sería en la capital malagueña. Pues así es, Rocío. La verdad que me siento afortunada porque, como tú bien has explicado, este año pasado he tenido una serie de exposiciones, en concreto la que te has referido a RTVA, en Cádiz, y la verdad que fue una experiencia única, sobre todo por la promoción, ¿no? Ya que pues mi obra ha podido salir a través de Canal Sur, a través de los medios de comunicación como la televisión y también la radio, ¿no? Todos los días pues había una cuña informando de que mi exposición estaba allí, ¿no?, en los centros de Canal Sur de Cádiz, y en aquel momento me propusieron el que si quería exponer por todos los centros de RTVA en Andalucía, y por supuesto mi respuesta ha sido que sí, ¿no? Como ya te digo, es una experiencia única, sobre todo por la divulgación, ¿no?, que tiene, para que todos los andaluces puedan conocer mi obra y mi arte, ¿no? Y la verdad pues que estoy muy contenta, muy ilusionada, sigo trabajando e intentando buscar nuevas formas de arte, ¿no?, de hacer arte, y sobre todo pues centrándome en el arte contemporáneo, que es lo mío, ¿no?, todo lo que tiene que ver pues con el arte contemporáneo, mi línea va por ahí, y quizás eso es lo que van a poder ver todos los malagueños este mes de abril. Me decías antes fuera de antena que la exposición que pudimos ver en Cádiz, o la exposición que se montó en Cádiz, era 9 años de transformación, donde el corcho tenía un especial protagonismo, pero esto no significa que la que vayas a exponer en Málaga sea la misma, sino que vas a cambiar, ¿no? Estás trabajando con nuevos proyectos artísticos y vas a presentar algo de eso en Málaga, ¿no? Pues la verdad es que sí, como ya me conocerán todos nuestros oyentes, pues mi obra siempre, desde que terminé mi carrera, pues uno de los materiales más atractivos para mí artísticamente fue el corcho natural, y bueno, pues lo pudieron ver todos los ubriqueños a lo largo de este tiempo, y sobre todo es un material que me encanta y que tiene una diversidad para poder ir creando cosas nuevas, ¿no? Yo lo utilicé en un principio como soporte artístico y sigo ahí investigando y buscando, pues como digo, nuevas formas para poder sacar algo más interesante, ¿no? Y bueno, pues lo que voy a exponer en Canal Sur todavía lo estoy ahí mirando, buscando, porque ya que Málaga es, digamos, un lugar donde el arte contemporáneo tiene, vamos, que el arte contemporáneo está allí muy arraigado, ¿no? Y entonces quiero llevar algo importante, algo que no deje indiferente a los malagueños, ¿no? Y entonces pues estoy todavía ahí inmersa a ver lo que puedo llevar y en lo que puedo sacar. Como tú bien has explicado, pues estoy intentando también con otros materiales, uh-huh, y con otro tipo de pintura, intentando de investigar con el soporte, no con el soporte artístico solamente de corcho natural, sino también en madera. Y bueno, pues estoy descubriendo pues nuevas formas de ver el arte contemporáneo, ¿no? Y quizá pues en breve pues todos los amantes del mundo del arte pues puedan ver mi obra. También a través de internet, a través de mi página web de www.remediosrubiales.com, pues tanto los malagueños como también los ubriqueños, que hay muchos que siguen mi obra, pues lo pueden visitar y lo pueden ver. También, por supuesto, están invitados cuando llegue el momento, pues a que puedan visitar mi obra dentro de la sede de Canal Sur, ¿no? Porque también decir que no solamente en esta sede solamente pueden entrar los que van, por ejemplo, de público a un programa o las personas que están trabajando en RTVA, sino que también, si les apetece a alguna persona entrar, pues también están invitados. Solamente que, claro, hay un poco de impedimento en el sentido de que no es un lugar que está abierto al público, sino que hay que llamar a lo mejor un timbre y pedir entrar para visitar la exposición, pero que no hay ningún problema y que lo pueden hacer. ¿Qué soporte artístico es con el que estás ahora trabajando, decías? Pues estoy trabajando en madera y en corcho. Quizás esas dos piezas son las que más me están interesando en este momento, ¿no? Y también probando, como te he dicho, con nuevos tipos de pintura y también con otros materiales que he ido descubriendo, ¿no? Y también me gusta mucho el reciclaje de, por ejemplo, en este caso el reciclaje del corcho, y también estoy viendo lo interesante que puede ser el reciclaje pues de otros productos que consumimos nosotros y que están en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los tapones de las botellas o otros tipos de cosas que tengo ahí y que creo que pueden ser interesantes, que todavía están ahí, están en mi estudio, estoy elaborándolo y que lleva un trabajo fuerte de investigación, ¿no? Porque sobre todo para las personas que estamos empezando en el mundo del arte es muy importante el hacer obra y el involucrarte todos los días en intentar de sacar algo nuevo, porque eso sirve de aprendizaje y de tener pues un nuevo campo, ¿no?, donde te puedas desarrollar como artista. Entonces yo siempre digo que mi obra es un trabajo de evolución, ¿no?, que comienza en un punto de partida queriendo llegar a un final, ¿no? Y que en ese camino pues vas aprendiendo y vas adquiriendo conocimiento, porque una vez que sales de la carrera sí que tienes todo el conocimiento teórico de cómo funciona el mundo del arte, pero luego a través de la experiencia es como vas aprendiendo y adquiriendo todos los conocimientos. Bueno, estoy viendo yo por aquí, en esa web que nos has comentado antes, en remediosrubiales.com, diferentes exposiciones que has estado realizando durante los últimos tiempos, y veo mucha exposición fuera de Ubrique, prácticamente todas, ¿no? En Cádiz hay muchas, varias, de hecho, Villamartín, en Málaga. ¿Para cuándo Ubrique? Pues me gustaría tener algo próximamente. De hecho, como te vengo comentando a lo largo de esta conversación, estoy intentando de sacar una nueva obra, quizá un poco provocativa. No quiero dar muchos detalles hasta que no lo tenga todo ya más o menos cerrado. Pero sí que estoy ahí intentando darle vueltas para sacar algo para aquí, para el pueblo de Ubrique. Como tú estás comentando, he tenido un montón de obras fuera. Como te digo, he tenido la oportunidad este año de exponer 3 veces en Cádiz, ya que este año ha sido muy importante, dado que como ha sido el bicentenario de la Constitución de la Pepa, pues todo el mundo quería exponer allí. Había unas listas interminables de gente que pedía el exponer en aquella sala y bueno, pues yo le debo de dar las gracias a todos ellos por haberme abierto las puertas y haberme dado la sala, ¿no? Por ejemplo, la del Pópulo, que es una sala muy bonita, muy coqueta, que está en el centro de Cádiz y que fue, pues, bueno, un momento importante, ¿no? Porque de esa exposición me salió otra muy importante también para mí, ¿no? Porque ya te digo que todos los jóvenes que estamos empezando en este mundo y sobre todo, pues, como es mi caso, que estoy haciendo la tesis doctoral y que todo lo que haga, pues, te va dando puntos, ¿no? Es así, es currículum. Y también con un currículum personal, ¿no? Porque vas aprendiendo. Me propusieron pues exponer en la sala de la juventud de Cádiz y de hecho fui la primera en exponer allí, ¿no? En inaugurar aquella sala. Entonces pues la verdad que me fui con un buen sabor de boca. Estuvo todo el mes de agosto mi obra expuesta en esta sala, y también a partir de ahí me salió la otra, que fue de Canarsú, ¿no? Al visitar algunos periodistas mi obra, pues me propusieron el exponer en Canarsú. Y bueno, pues de aquí van saliendo unas de otras, ¿no? Porque vas conociendo a gente, te van transmitiendo conocimientos, te van explicando cómo funcionan las cosas, ¿no? Como te digo, fuera ya de la universidad no tiene nada que ver, ¿no? Allí te dan las pautas de cómo funciona más o menos el arte, pero luego es la vida cotidiana la que te va haciendo el que puedas llegar a una meta. Y bueno, pues la verdad que me siento muy afortunada, como te he dicho, el poder exponer, no por nada, sino porque es que te dan eso, el que tu obra lo pueda ver todo el mundo. Y eso para mí, pues, es muy importante. Uh-huh. Bueno, pues ha repasado también un poco la trayectoria, ¿no? En cuanto a exposiciones pictóricas que ha llevado a cabo y ese trabajo que estás desarrollando en la actualidad. Y lo próximo, como decíamos, esa exposición en Málaga, a partir del 3 de abril, me decía. Todavía no está cerrada, hay que esperar entonces. Así que, si te parece, cuando se vaya aproximando, bueno, pues podemos volvernos a comentar para detallar las características de esa muestra pictórica que vas a presentar. Pues bueno, pues todavía se está trabajando en ella. No sé si hay algo más que quieras comentarnos. Tampoco me gustaría ir sin decir que no solamente han sido importantes las exposiciones de que he tenido en Cádiz, ¿no? Y la de Canarsú, por supuesto, sino que también para mí han sido muy importantes, como tú has comentado antes, la que he tenido en Villamartín, la que he tenido en Ronda, esa ahí pude exponer y también pues di una conferencia sobre mi tesis, que es lo que ahora mismo estoy estudiando y dedicándole casi la mayor de mi tiempo, porque el año pasado lo dediqué todo a las exposiciones y este año pues me quiero centrar más al tema de mi tesis doctoral, ¿no? Que como ya también he podido explicar en otras ocasiones, y no sé, habrá algunos oyentes que lo sepan y otros que no, pues lo estoy haciendo sobre el caballo en el arte, que es un tema muy bonito y que también gracias a este tema pues he podido dar conferencia en Vejer de la Frontera, y un sitio muy especial para mí, que también fue el ir a hacer esta conferencia con unos grandes dentro del mundo del caballo, porque pude ir a la Facultad de Veterinaria, ¿no? Y allí me recibieron pues el catedrático que me invitó, Rafael Santi Esteban, y bueno, pues fue una experiencia también única, donde me pudieron transmitir un montón de conocimientos. Pero también decir que no, lo que trato no es sobre cómo se cura un caballo ni nada de eso, sino que hablo de la historia y de lo importante que puede ser y que ha sido la imagen ecuestre a lo largo de la historia. Espero también tener próximamente en Villamartín una conferencia sobre este tema. Y que si también le apetece a algún ubriqueño, pues como tú dices, como siempre me brindáis estos micrófonos para ponerme en contacto con los ubriqueños, pues que puedan ir tanto a la conferencia como a la futura exposición que voy a tener este mes de abril, si Dios quiere. Pues con esa cita nos vamos a quedar, y pendiente de todo el trabajo que se desarrolle también por parte de Remedios Rubiales. Reme, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. En Semana Santa, del 28 al 31 de marzo,